Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Qué onda con Guate? Una reflexión crítica al pasado y el presente. Y bueno, ya dije, me llamo Carmen Reina y soy integrante del Observador de Otra Guatemala Ya y de Radio Urbana. Hoy vamos a tener un reportaje realizado en el foro de la bancada Convergencia y de la Dignidad de Convergencia Democrática sobre el paquete fiscal y un poco la reflexión de los pactos fiscales en Guatemala. Así que lo primero que vamos a realizar es una introducción por la diputada Sandra Morán, después tendremos la locución del licenciado Edgar Balcells, son hermanos, siempre me confundo, y reflexiones finales del doctor Eduardo Velázquez. Un poco la pregunta abierta que queda es, ¿se requieren o no más impuestos en Guatemala? Creemos que sí, es un estado que no tiene un ingreso suficiente para cubrir las necesidades de gasto social. Ahora el problema es quién paga. Y si es que tenemos que pagar todos y todas con impuestos indirectos, o volvemos al planteamiento original del pacto fiscal de progresividad y de que pague más quien más gana en un país donde la mayoría de la población es pobre, donde tenemos la mitad de la niñez en desnutrición crónica y otras reflexiones que vamos a escuchar. Así que les dejamos ahora con la presentación de la diputada Morán de este foro. Gracias por estar con nosotros. Para Radio Urbana, estoy acá con la diputada Sandra Morán. Este foro en torno a las reflexiones sobre el paquete tributario y la necesidad de pacto fiscal en Guatemala fue organizado por la bancada de Convergencia. Diputada Morán, ¿cuál es el objetivo de realizar este tipo de foros y qué esperan ustedes de divulgar esta reflexión con la ciudadanía? Bueno, dos cosas. La primera es que nosotros presentamos la ley de moratoria minera y hidroeléctrica que intenta exigir que ya no hayan más licencias. Pero el enfoque de eso es discutir sobre el modelo de desarrollo que tiene este país. Y en ese marco del modelo de desarrollo hicimos un primer foro sobre precisamente cuál es el modelo de desarrollo, pero una parte de eso es la nula aporte de todo este modelo extractivista a los ingresos del país. Y entonces por eso otra de las discusiones es el tema fiscal. Entonces este es el segundo foro que ahora se junta con el paquete fiscal que presenta el presidente de la República y que es parte de las discusiones que tenemos que hacer. En el paquete hablan del 10% de impuestos para la minería. Nosotros creemos que el modelo de extractivista no es el modelo de desarrollo que necesita este país, ¿verdad? Pero ellos lo plantean con mantenerlo y a incrementar las regalías. En el Congreso hay otra propuesta que se incrementa al 25%, que la presentó otro diputado. Entonces, lo que nos interesaba de este es darnos cuenta o aportar a la discusión de cómo entender ese paquete que está planteando el presidente, su viabilidad, y darnos a nosotros elementos para poder hacer las discusiones internas en el Congreso de la República. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo va a enfocar el Congreso de la República este paquete fiscal planteado por el presidente? ¿Se aprobaría, por ejemplo, aquellos impuestos que están siendo criticados que serían directamente trasladables al consumidor, como el impuesto al combustible o el mismo ISR? No, esas son las discusiones que nosotros ya vamos a dar. Por ejemplo, nosotros pensamos de que tenemos que poner en tela de juicio aquellos impuestos que van directamente afectando la economía de las mayorías, que ya está suficientemente afectada por la falta de trabajo, por los salarios ínfimos que tienen y por el aumento de canasta básica y porque además la capacidad adquisitiva del quetzal está en 80 centavos. Entonces, ya es bastante, tiene efecto negativo en la economía. Entonces, impuestos que afecten directamente, de hecho ya los estamos cuestionando. Por tanto, tenemos que ver cuáles son los impuestos que pueden efectivamente pasar sin que se afecte. Que esa es una discusión difícil porque generalmente todo regresa a la ciudadanía, a la mayoría. El hecho es que si no es a través de impuestos, ¿cómo entonces logramos que el Estado tenga recursos? Así es. Esa es la pregunta, porque todos estamos conscientes de que el Estado necesita recursos, tenemos que salir de esta crisis que tenemos, y si no son a través de impuestos, será a través de préstamos o a través de bonos, que al final de cuentas tampoco es la respuesta. Muchas gracias, diputada. La primera locución fue del economista Edgar Balcells. Edgar ha sido investigador de Flaxo, también decano de Economía de la Universidad del Valle, y en la actualidad es presidente de la Junta Directiva del ICS y tiene una larga historia de análisis de las propuestas fiscales. Escuchemos su propuesta. Yo quisiera aprovechar estos 15 minutos, que son muy pocos. Yo tengo una presentación que no va a ser posible presentarla totalmente, pero sí centrarme en encuadrar lo que es una viabilidad de una reforma fiscal. En tal sentido, no me voy a concentrar tan solo en lo que se denomina el hay unas antes. En lo que se ha denominado el cóctel fiscal o paquete fiscal, porque eso no necesariamente tiene que ver con una viabilidad, en términos generales, tiene que ver con lo fiscal. En tal sentido, ¿qué tiene que ver con lo fiscal? La política fiscal es una herramienta central de la política económica y tiene dos lados: el gasto y el ingreso del Estado. Sin embargo, desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, comenzó a utilizarse la política fiscal como una herramienta de reactivación. Por ejemplo, en lo que ven ustedes aquí, ¿cómo lo ven los analistas económicos? Aquí lo que ustedes ven es la marcha cíclica que tiene el Producto Interno Bruto en Centroamérica. O sea, como ustedes ven, el Producto Interno Bruto depende mucho también de las vinculaciones que el país tiene con el resto del mundo. Seguramente Antonieta de Bonilla, que está aquí y que le tocó presidir el Ministerio de Finanzas y también estar en el Banco Central durante estos tiempos del 2006 al 2007, ella se recordará que fueron tiempos de cierta bonanza a nivel internacional. Entonces ustedes pueden ver que la marcha del Producto Interno Bruto, tanto en toda Centroamérica, está muy acoplado. O sea, son países que están muy acoplados y que están acoplados a la economía internacional. Sin embargo, posteriormente a esa bonanza vino una crisis muy fuerte que me tocó a mí estar en el Ministerio de Finanzas, que son los años 2008 y 2009. Entonces, los estados desarrollados y el desarrollo utilizan la política fiscal como una herramienta de estabilización, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la política fiscal debe ser un instrumento de política económica de primer orden. Y decía Franco, nosotros nos pide que hagamos un análisis también jurídico y político de esa política fiscal. Entonces yo voy a proceder a encuadrar ese análisis para que mis colegas puedan desarrollarse ya más cómodamente en otros planos más específicos y técnicos. Pero resulta ser que lo que le sucede a la política fiscal guatemalteca es que está totalmente aniquilosada o pignorada por una constitución política que le provoca una gran rigidez al gasto. Y no solo la constitución política, sino una serie de leyes, y es bueno estar aquí con diputados al Congreso de la República, porque es el análisis que tenemos que hacer. O sea, el Estado necesita a la política fiscal como una bomba de reactivación, y es así como se usa en el mundo moderno. Sin embargo, cuando la política fiscal está totalmente capturada por compromisos constitucionales o institucionales, eso es sumamente peligroso. Porque para mí la prioridad es la del lado del gasto. Y es sumamente peligroso cuando se hacen todas estas reuniones como las que está haciendo el Ministerio de Finanzas de presupuestos abiertos. Porque lo que eso ocasiona es una gran romería en términos de necesidades de gasto adicionales, sin cambiar ni reestructurar el esquema del gasto público. Tan solo, imagínense ustedes, yo estaba oyendo hace 3 días al exdiputado Mariano Rayo. Él estuvo un tiempito en el Ministerio de Salud y ahora él, con cierta experiencia en el ramo de la salud, él indica que tan solo para recomponer el Ministerio de Salud se necesitaría el próximo año 30 mil millones de quetzales. O sea, y yo no sé, para usar una símil bíblica, ¿será que eso viene como maná del cielo? O sea, ¿será que el dinero público viene algo así? Aquí podríamos tal vez tener una mesa, ya que está aquí también mi buena amiga Antonieta, una mesa monetaria, que sería bueno tener. Guayo también, que estuvo en la Junta Monetaria. ¿Qué es el dinero, señores? Es que el dinero no surge, como decía un autor por ahí, en helicóptero. O sea, como que surge una maquinita y va haciendo llover el dinero. Eso no se puede en términos de política fiscal y monetaria. Entonces, yo me he dado como un apostolado en estas semanas y en estos meses a hablar al revés. O sea, porque no se puede hacer, no se puede convocar a la sociedad civil como lo está haciendo el Ministerio de Finanzas y decir entonces, necesitamos un presupuesto de 100 mil millones de quetzales y luego anticipamos algunos paquetes tributarios. Yo creería que es al revés. Y fíjense ustedes, pareciera ser que la población y la plaza y las redes son mucho más inteligentes que un montón de economistas oficiales que están moviendo esto. Porque la gente lo dice claramente, es del lado del gasto en donde está el problema. Y si ustedes no me creen, les voy a leer un poco, porque aquí yo les traigo datos. Por ejemplo, hoy me levanté temprano y veo el periódico. ¿Se recuerdan ustedes lo que costó la ley de la vivienda, que incluso pusieron carpas en el Parque Central y se necesitaba de un viceministerio de la vivienda? Bueno, resulta ser que el actual ministro de Comunicaciones hace una auditoría y lo que encuentra es una gran cantidad de desarrolladores de proyectos corruptos. O sea, ya es un fondo que ha costado una parte del presupuesto nacional y que es un foco de corrupción. Entonces, incluso el día de ayer, maltratando el escaso turismo que tenemos, se bloqueó el aeropuerto por medio, como teniendo como motivo las demandas que hay de vivienda. O sea, realmente la sociedad civil, y aquí que hay diputados que están muy vinculados a la sociedad civil, es clarísimo que la sociedad civil guatemalteca tiene una gran carencia de bienes. Resulta ser que del otro lado, lo que se denomina la oferta, hay una serie de gentes aborazadas que yo los miro todos los días que voy a las reuniones en el IMSS. Y aquí está el tema, por ejemplo, de la cooptación del Estado y de los negociantes de la salud, que tiene que ver con lo que en términos jurídicos se denomina el cohecho activo. Entonces, media vez, y el juez Gálvez fue muy claro en eso, media vez nosotros no refundemos esos esquemas de gasto, no podemos tener un mecanismo de política fiscal reactivador y de dinámica del crecimiento. Ahí podríamos pasar otras gráficas y así vamos viendo lo cíclico que es el crecimiento del producto guatemalteco. Pero no solo es ese tema el que les traigo. Por ejemplo, haciendo un resumen de la coyuntura en los medios en la última semana, aparece un tema en el Ministerio de la Defensa, por ejemplo. Dice que se gastaron 33 millones en radares que son inútiles. Fueron comprados sin licitar. Se hizo bajo, imagínense ustedes, la compra se hizo bajo la ley española porque fue objeto de un crédito con un banco español avalado por el Estado. El general López Ambrosio incluso aparece ahora acusado en el proceso de cooptación del Estado. Hay una denuncia con respecto a esto de la Contraloría General de Cuentas. El contrato es del 12 del 12 del 2012 y fue responsabilidad del Congreso de la República este contrato porque el Congreso lo aprobó. Digo yo, ¿dónde está entonces la Comisión de la Defensa del Congreso? Eso es un caso que les presento. Entonces, dice también en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, empresas señaladas van tras obra millonaria. Y indica ahí que hay precalificadas empresas para un proyecto de 110 millones de dólares y está la famosa empresa Toxa, que es también parte de ese proceso de cooptación del Estado, y nada menos que la empresa brasileña Odebrecht. Esa empresa ya ni debería, ya se le debería haber quitado todas las licencias para operar en Guatemala, si es la empresa responsable de toda la debacle del partido de Lula y de Dilma Rousseff en Brasil, que ustedes han visto en las Olimpiadas, es parte de esos contratos. ¿Cómo Guatecompras y la Dirección de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas no ha hecho nada al respecto, ¿verdad? Y esto tiene que ver con prácticas éticas, porque es para los proyectos de lo que se denomina la Zona Paz, y son empresas que están calificando para un proyecto de 110 millones de dólares, y tanto JICA como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha estado también involucrado en otra adjudicación, están siendo señalados por la prensa. O sea, el cuarto poder es hasta cierto punto muy importante en este momento. Ahora vamos al tema distrital. O sea, aquí hay gente de los distritos y gente de los movimientos sociales. ¿Qué les parece a ustedes el cierre de Fonapaz, por ejemplo? Indica, no se ha podido cerrar. Imagínense ustedes los recursos que hemos adjudicado a Fonapaz, incluso en tiempos del FRG, para subir el IVA del 7 al 12%, se ignoran 5 puntos del IVA Paz, y va una millonada de cercana a los 10 mil millones de quetzales al año al sistema de consejos de desarrollo y de las municipalidades, pero no se tiene claro un sistema de proyectos a nivel territorial. Ahí está la misma Contraloría de Cuentas, que no sabe qué hacer, porque imagínense ustedes, en su cierre a Fonapaz, que fue hace ya más de 2 años, y tiene más de 12 mil proyectos que están todavía en ejecución. ¿Se imaginan ustedes una cartera de 12 mil proyectos? Tienen que ser entonces proyectitos muy difíciles de ser auditados, muy esparcidos por toda la República, de los cuales uno no ve unas obras de buena envergadura de las que se necesitan a nivel intermunicipal e interdepartamental. Entonces, urge un esquema de política fiscal reactivador muy vinculado a la planificación. Y me pregunto yo también, analizando esta noticia, ¿cuándo surgió todo esto con fuerza? Y recuerdo que, por ejemplo, en tiempos del gobierno de Berchet, Eduardo González, que era el secretario ejecutivo de la presidencia, impulsó el denominado programa PACUR y la famosa Alianza Gana, donde estuvo el exdiputado Barquín y todos los grupos de diputados distritales, nacieron y emergieron a raíz de este sistema que seguramente mi compañero Guayo le llamaríamos una acumulación originaria del capital de ellos. O sea, se beneficiaron del presupuesto del Estado porque eran los dueños de muchas de las compañías constructoras. El famoso plan para la prosperidad. Fíjense todo lo que se ha escrito del plan para la prosperidad. Y ya sale en una noticia el día de ayer que es un plan que, en términos de política fiscal, todo está muy vinculado con la reactivación económica. Entonces tiene que ser reactivación de obra pública, y eso es lo que incluso los nuevos esquemas en materia de crecimiento mundial, porque lo que hay en el mundo actualmente es un bajo crecimiento por muchos años, desde el 2008, están recomendando un programa de reactivación de obra pública, pero muy bien planificada y muy bien priorizada. Y resulta ser que en este tema del plan para la prosperidad el talón de Aquiles es el Ministerio de Comunicaciones, que no logra salir adelante. Imagínense ustedes que en la ejecución presupuestaria, cuando ustedes ven todos los ministerios, el Ministerio de Comunicaciones todavía está en un 18% de ejecución, y sería uno de los encargados de manejar lo que se denomina el Fondo de Apoyo Económico del gobierno de los Estados Unidos. Y el Ministerio de Comunicaciones no repunta y no ayuda a apuntalar ese esquema de inversiones, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver una noticia de la coyuntura, que la actividad económica se está frenando. Entonces, aquí la pregunta en términos de política fiscal es, ¿a quién acudimos para tener un esfuerzo adicional en materia de impuestos cuando la actividad económica se viene frenando? Entonces, eso es del lado tributario. Pero es más, ¿cómo podemos optimizar el gasto y racionalizarlo bajo un esquema de planificación nacional para que ese gasto tenga los suficientes efectos multiplicadores? Otra noticia, ya hablando de política social, que ha sido tal vez uno de los más grandes fracasos de la democracia. Mientras estamos teniendo ese drenaje de recursos a Fonapaz, y como parte del IVAPAS, que yo estoy planteando una moratoria del IVAPAS que debiera ser discutida en este paquete tributario, tenemos estos rezagos en el área de salud, en el sector salud, para la población indígena. Es una noticia que salió el día de ayer. En la población indígena guatemalteca, sobre todo en el altiplano occidental, hay una mortalidad, un indicador, mortalidad mayor a 50 por mil, algo que no se había visto ya en mucho tiempo. Y adicionalmente, hay uno de cada dos niños con desnutrición. Mientras nuestros dirigentes del Comité Olímpico se pavonean ahí en Río de Janeiro con maletas nuevas y camisas polo, compradas con el aporte constitucional. ¿Será eso lógico en un país democrático? O sea, uno de cada dos niños con desnutrición. O sea, tan solo ver la carrera de 100 y 200 metros es ya un insulto. Vean ustedes la constitución que tienen incluso países que no son países desarrollados, y muy lejos los jamaiquinos. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a tener esa masa crítica de deportistas? Por eso los deportistas son algo así como rosas silvestres. Vamos a esperar un Barrondo, esperamos un Doroteo Guamuch, y 50 años después un Barrondo, y dentro de 50 años vamos a esperar otro maratonista. Eso tiene que ver precisamente con la errónea política fiscal. Pero también el colega Edgar Gutiérrez publicó un artículo, ¿cuánto me queda? 5 minutos. De los déficits de esta reforma tributaria. Y dicen muy claramente él en un artículo, la parte fiscal tiene dos lados, la recaudación y el gasto. Pero este paquete no dice nada del lado del gasto. Por ejemplo, dice Edgar Gutiérrez, no se dice nada sobre el gasto discrecional a través de fideicomisos. Tan solo la Municipalidad de Guatemala utiliza los fideicomisos como una cartera de Álvaro Arzú. Es la caja chica de Álvaro Arzú. Y ahí vive Álvaro Arzú pidiendo incluso gasto adicional que se le da de parte del Ministerio de Finanzas, adicional al aporte constitucional, más de 100 millones para la operación del Transmetro. Una cuestión que es completamente, tú que querías cuestión jurídica, es inconstitucional ese aporte que se le da a la Municipalidad de Guatemala. Y ahora el Ministro de Finanzas nos pide para Covial. Miren, Covial, yo me recuerdo un programa que estuvimos con Mario David García, que tenía su programa en Emisoras Unidas, y analizamos el presupuesto de hace alrededor como de 3 o 4 años anteriores, y me recuerdo las palabras de Mario David García. Primero dijo dos cosas, y como que es profético Mario David, porque en ese momento le dijo, señor Otto Pérez Molina, usted va a caer preso con todo lo que está haciendo. Yo me recuerdo muy bien esas palabras. Pero en ese mismo programa dijo Mario David García, Covial es el peor antro de corrupción del Estado guatemalteco. Un fideicomiso creado, manejado por las cámaras, y el ministro actual quiere recursos para seguirse los dando a Covial. Además, otro fondo social que está en zozobra y tiene una gran cantidad de proyectos como Fonapaz, que se llama el Fondo de Solidaridad, 780 millones de quetzales. Yo no he visto ninguna reunión en el Congreso de la República que haga una fiscalización clara en eso. Y porque ahí hay mucha alianza de interés distrital. El Fondo de Solidaridad es la caja chica de muchos caciques distritales. Yo creo que aquí hay que hablar precisamente de ese tema del cacicazgo. Las transferencias a los CODEDES son más de 10 mil millones de quetzales lo que va al año a los CODEDES. Y saben ustedes que se van, y es una de las obras más difíciles y más opacas de supervisar, dragado de río. ¿Cómo se supervisa si fue efectivo el dragado en río? Y ahí están yendo 1.200 millones de quetzales a dragado de ríos. Adquisiciones farmacéuticas por diversos medios, 821 millones. Publicidad, 414 millones. Y combustible, 370 millones. Mientras que en el Congreso se relega, por ejemplo, la ley de aguas, las municipalidades no cumplen, casi ninguna municipalidad del país cumple con el tema de aguas residuales. Viajen ustedes por la carretera panamericana y miren el tamaño que está teniendo, por ejemplo, ese basurero clandestino ahí en plena ciudad de Nahualá, a la vista de toda la municipalidad y bajo la responsabilidad de las municipalidades de Sololá, y que no se hace nada. Y toda la carretera panamericana está llena de basureros clandestinos, ¿sí? Hay compras superfluas, sale otro reportaje con respecto al gasto, entidades que están comprando pulseras, miel e incluso bloqueadores solares. Imagínense ustedes, ¿verdad? Mientras que hay otro titular que dice, crece anarquía en poblaciones rurales, hay una gran conflictividad en las poblaciones rurales. ¿A qué voy entonces con mi alocución? Política fiscal es eso. La política fiscal debe ser una herramienta de planificación. Mi propuesta es una herramienta de planificación del gasto, en la que debiera haber una moratoria del IVAPAS, y que todo eso se incluyera dentro de un sistema nacional de inversión pública, en donde el liderazgo lo tenga la Secretaría General de Planificación Económica, y en donde el listado geográfico de proyectos, que también se debería poner un gran candado en este presupuesto de 2017, no se tocara si no hubiera un esquema de proyectos con verdaderos efectos multiplicadores, muy enfocados también a la política social. A largo plazo, lo que estoy totalmente convencido es que debe haber una completa revisión de los situados constitucionales o institucionales, porque llora sangre muchos de los situados institucionales, y solo les menciono uno porque ya no tengo mucho tiempo: el aporte a los incentivos forestales. Está bien tener un incentivo para pequeños productores forestales, que la ley forestal de 1998 olvidó incluir, pero resulta ser que las negociaciones gremialistas que hubieron en el Congreso, aparte del PINPEP, se le volvió a dar un incentivo forestal al PINFOR por 20 años más, cuando en América Latina está totalmente estudiado que los incentivos deben ser una sola vez. Resulta ser que los propietarios de grandes extensiones rurales vuelven a tener otro subsidio fiscal adicional. Y subsidios fiscales adicionales hay muchos, como el caso del crédito fiscal a los exportadores. Entonces, yo creo firmemente que como un instrumento de reactivación y política social, lo que no se le ha dado lugar en este país es a un verdadero esquema de planificación nacional que tiene que venir como propuesta del organismo ejecutivo, y en los recursos que son escasos y susceptibles de varios usos entre los cuales hay que optar, hay que priorizarlos adecuadamente, porque nunca vamos a tener la posibilidad de ofrecer ingresos tributarios para presupuestos que son estratosféricos. O sea, eso no lo hace ningún país del mundo, porque el dinero no viene como maná del cielo, y sobre todo cuando se trata de dinero público. Muchas gracias. Estos patos, los supervivientes que se alejaron de su tierra, que no tienen cerca a su gente, que conviven junto con la muerte. Por su lamento mi oración, wow, wow, wow, wow, pa' que les acompañe la suerte. En las barricadas te hace fuerte, no existe mal que dure eternamente. Esto es pa' todos los supervivientes que se alejaron de su tierra, que no tienen cerca a su gente, que conviven junto con la muerte. Por su lamento mi oración, wow, wow, wow, wow, pa' que les acompañe la suerte, en las barricadas te hace fuerte, no existe mal que dure eternamente. En el foro también participó la licenciada Anabela de Morfín, y finaliza el doctor Eduardo Velázquez, que es a quien vamos a escuchar en este momento. En primer lugar, agradecer a la bancada Convergencia la invitación. Quisiera primero saludar a los otros panelistas. La vida va dando tantas vueltas. Yo fui profesor de historia de las doctrinas económicas de la licenciada Bonilla. Después fui el asesor de tesis de la tesis de licenciatura de Edgar. Después, ya en los años en los cuales María Antonieta fue ministra, ella nos dio posesión a mí como decano de la Facultad de Ciencias Económicas en la Comisión del Pacto Fiscal. Y con ella, pues, compartimos posteriormente los estudios doctorales en sociología. Así que, como pueden ver, cuando les digo que la vida da vueltas es porque hemos tenido, pues, mucha relación a lo largo de todos estos años. Y a mí me alegra, pues, que podamos hablar de eso. Yo estuve en todas las comisiones del Pacto Fiscal, excepto la primera, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando uno oye las cosas que pasaron desde abril para acá, y ahora con el nuevo gobierno, entre comillas, de transición, diría yo, y ve las propuestas que tienen, uno dice, pareciera como que no se tiene claro lo que se ha estudiado por años, si esto ya no es una cosa nueva, ¿verdad? Hubo recursos públicos involucrados, se pagaron consultores del exterior para estudiar temas específicos. Fue un dineral que se pagó precisamente para que, después de los acuerdos de paz con el pacto fiscal, el país finalmente pudiera ir resolviendo el problema fiscal en el país y la cuestión tributaria. Entonces, fíjense que yo quisiera mostrarles a ustedes, esto es el último, a mí me tocó presentarlo, por eso lo tengo yo, no sé si los otros miembros de la comisión en su momento lo tiene, pero a mí me quedó en mi USB y yo se los traigo. Vamos a pasar rapidito eso, porque esos son todos los antecedentes. Yo creo que ya la licenciada nos hizo un recordatorio de todo esto, ¿verdad? Lo de las instituciones, etcétera, que es un pacto fiscal, la estructura. Bueno, eso sí es muy importante. Fíjense que nosotros, bueno, yo les diría, trabajaríamos, ¿qué? Unos 10 años, unos 12 años, ya no me recuerdo ni cuánto, en donde nosotros dijimos, ¿verdad?, economistas guatemaltecos con economistas del exterior, dijimos, miren, le vamos a entrar en serio a este tema, porque el país ni morre, necesita los recursos. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Pero para hacerlo tenemos que tener un capítulo que estudie todas las cuestiones del balance fiscal. Otro tema, el tema de los ingresos del Estado. El tema de la administración tributaria, miren lo de la SAT. El gasto público. Creo que ambos expositores ya mostraron la importancia que eso tiene en nuestra sociedad. El tema de la deuda pública. Fíjense, es el patrimonio público. Voy a hacer énfasis en ese, porque en ese han hecho piñata. Devaluación y control y el tema de la descentralización fiscal. Vamos a ir por partes, que yo creo que me voy a centrar en eso. Miren, la parte del balance fiscal, la parte de equilibrio entre ingresos y egresos, el tema de la estabilidad, el tema del superávit fiscal anual de la cuenta corriente y la promoción del crecimiento. Pasemos al segundo, por favor. Ni modo, ¿va? Tiene que tener el Estado poder tributario, tiene que tener suficiencia de recursos y prioridad de ingresos tributarios. En aquel tiempo, como ya lo dijo Adentro Nieta, la carga que se hablaba era el 12%, pero eso, ni modo, con el cambio en las cuentas nacionales a partir del año 2000, pues ni modo cambió, es 13 punto y pico ahora, recién oía. Asignación eficiente de recursos, revisión y eliminación gradual. Fíjense desde cuándo estamos hablando de eso. Reducción y eliminación gradual de privilegios, exenciones y exoneraciones. Pues ni modo, todos tenemos que ser iguales del fisco, porque si no, estaríamos a unos favoreciendo y a otros perjudicando. Eso ya se había mencionado desde hace mucho tiempo. Seguimos. Los ingresos del Estado, pues ni modo, quien gana más tiene que haber una progresividad. Debe ser fácil pagar los impuestos. Estabilidad y certeza en los mismos. Sigamos. Administración tributaria, cumplimiento de obligaciones tributarias, evaluación de procedimientos de cobro, persecución de delitos fiscales. Al final se acordó la SAT ahora, ¿verdad?, de que había que perseguir los delitos fiscales. Sistema de administración justa, programas de información y divulgación, eficiencia y eficacia en el cobro, institucionalidad y profesionalización. Yo les pregunto, ¿no esto tenía que ver con las reformas profundas en el Poder Judicial para que se pudiera cobrar los impuestos a los que no pagaban, a los evasores, a los que eludían los impuestos, etcétera, etcétera? Fíjense que ese es el pacto que firmaron esas 80 organizaciones. Estos recién salidos, si ustedes quieren, de los acuerdos de paz. Gasto público, ni modo, tenemos que tener prioridades claras. Yo creo que una sociedad que no se ha dado cuenta que una de las prioridades es reducir la desnutrición infantil en el país, que da vergüenza, mejorar los niveles educativos, el acceso a la salud y a la educación pública. Yo creo que si no tenemos eso claro, estamos perdidos como sociedad. Ajuste y gasto social, congruencia con la producción nacional, nivel de gasto acorde a los ingresos, gasto público progresivo. ¿Cuál era nuestra visión de nación? Entiendo que esta bancada también tiene incidencia en esa bancada que es visión de nación, creo que se llama así, ¿verdad? Se hablaba ya de un sistema nacional de inversión pública, el famoso SNIP, la calidad y productividad del gasto público. Sigamos. Con relación a la deuda pública, se hablaba que la deuda no es sustituta de los ingresos corrientes. Por los datos que yo vi, agarraron carretilla como hacíamos los patojos antes con eso. Y eso es, francamente, no solamente ignorancia, sino acciones criminales en realidad. Hablábamos en aquel tiempo de endeudamiento neto 1% del PIB, ¿verdad?, para ese periodo de 2001 a 2003. Seguimiento y transparencia. Había que tener una unidad especializada en seguimiento, publicar endeudamiento programado y observado, no cada coyuntura que se les ocurría a los diputados, ¿verdad?, meter cualquier préstamo, etcétera, etcétera. El tema de la prudencia en el endeudamiento de las municipalidades. Fíjense, ya hablábamos nosotros de esa preocupación. Precisamente aquí lo estaba hablando hace un momento Edgar, ¿verdad? Sobre el aumento acelerado del endeudamiento de las municipalidades en el país. La vigilancia y cuantificación de los pasivos contingentes. Bueno, ahora miren este. Patrimonio público del Estado de Guatemala no es pobre. Lo que pasa es que lo han saqueado. Eso es aparte. Fíjense que yo les pongo dos ejemplos. ¿A quiénes se les pudieron haber ocurrido, si no es por intereses espurios, haber entregado las frecuencias de televisión sin cobrar nada? A eso a nadie se le ocurre eso. Bueno, a Guatemala se les ocurrió. Las frecuencias radiofónicas. ¿Ustedes creen que es gratis eso? No. Eso el Estado tiene poder sobre esto. Miren, la otra gran piñata. Seguimos con resabios coloniales, por favor. Mi maestro Severo Martínez, ¿verdad? Desde el cielo debe estar pensando, bueno, qué bueno que Guayo diga eso. Pero miren, díganme ustedes, ¿a quién se le puede ocurrir que el Estado cede su suelo y no cobra regalías? Y tenemos un sector privado tan atrasado, que la Cámara de Industria fue quien propició las regalías voluntarias. A mí no se me olvidan las cosas todavía. Ellos propiciaron que fueran regalías voluntarias. Díganme ustedes, ¿qué Estado se le ocurre establecer regalías voluntarias? Ahora están, entiendo que una de las propuestas es pasar a 10%. Cuando eso, debimos haber estado cobrando eso desde hace tiempo, si fuera el caso de las autorizaciones de las mineras. Pero ni siquiera eso estuvimos cobrando. El valor de la tierra, el valor de los recursos naturales del país, etcétera, etcétera. Entonces, uno cuando ve eso, bueno, ¿por qué no avanza el catastro? Cuando recordaba a Severo Martínez, lo estoy haciendo, porque no avanza el catastro, porque no tenemos a nivel nacional cuáles son las propiedades de las municipalidades, cuáles son del Estado, etcétera, porque eso es la fuente, la piñatización de los recursos del Estado. Por eso es que no avanza. Se han seguido apropiando de las tierras indebidamente, como desde la colonia. ¿Dónde avanzamos en eso? Pregunto. El se llama Benfrawa. El Registro de Información Catastral, bueno, del RIC. Díganme ustedes, ¿qué hemos avanzado en eso? Entonces, si no tenemos cuáles son los derechos sobre la propiedad pública, si no tenemos información y seguimiento del patrimonio, cuál es la presentación del balance general del patrimonio del Estado, diseñar una estructura institucional para protección y registro de las propiedades del Estado, ni modo, a los corruptos eso no les interesa. ¿Qué les va a interesar? Que nosotros tengamos conocimiento como sociedad de cuáles son las propiedades del Estado. Y ni modo, impuestos como parte de ese patrimonio. Bueno, esto ha sido el saqueo, pues, pero eso es histórico, eso es. Bueno, y los ciudadanos, ¿verdad? Supuestamente enterados, ¿verdad? No tenemos ningún conocimiento de eso. Y entonces esa es la riqueza de Guatemala, que se ha ido, ¿verdad?, vilipendiando, robando, extorsionando, etcétera, ¿verdad? Y entonces ni modo, es un estado paupérrimo, que como decía bien la licenciada de Bonilla, entonces ni modo, todos nuestros ingresos vienen de los tributarios, ¿verdad?, de los ingresos tributarios, entonces no tributarios de otros ingresos de capital, etcétera, ni soñando. Seguimos. Bueno, lo de la transparencia en términos de la evaluación y control, una ética a la gestión pública, pues eso es materia totalmente perdida en el país, ¿verdad? menos 50. Evaluar desempeño ético de servidores públicos, ya vieron. Sujeción a la ley, programas de divulgación de la ley, universalidad en la evaluación de la administración. Fíjense, ya hablamos de la ley de servicio civil, para que los partidos políticos no metan a sus cuates y a sus correligionarios cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Viene a sufrir la institucionalidad del Estado, que meten a todos los amigos, novias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso había que hacerlo, pues, pero eso estamos hablando desde el año 2000, vamos en 2016. Un manual de desempeño de servidores públicos, pues precisamente lo que hablaba hace un momento también la licenciada Hermonía. Sigamos. Control y eficiencia y eficacia en uso de recursos. Mejorar el CIAFSAC, que era lo que se hablaba entonces. Evaluaciones ex ante y ex post del gasto público, rendición de cuentas. Otra de las materias en las cuales el país ha fracasado. Transparencia e información y la ley de libre acceso a información, que ya se planteó en aquel momento, que entiendo, pues se emitió. Pero en la mayoría de las instituciones van a pedir ustedes cualquier información, comenzando con la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y pareciera como que ellos le dan a ustedes la información que les da la gana, más bien ocultando que revelando los documentos que se necesitan. Sigamos. Combate a corrupción e impunidad. Fortalecimiento de dependencias encargadas. Ratificar convenciones sobre el soborno y la corrupción. Auditoría social, se hablaba ya entonces. Fortalecer redes cívicas de contraloría social. Elaborar informes sobre corrupción, progresividad del gasto, etc. Siguiente. Bueno, el otro tema de la centralización fiscal, importantísimo. Concepto de centralización fiscal, impulsar acciones de centralización y fortalecimiento, considerando competencias, recursos y capacidad. Competencias en la materia, revisión del Código Municipal, del Código de la Salud y la Ley del Organismo Ejecutivo. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? No solamente por el lado de los ingresos, sino también por el lado del gasto. Uno va, por ejemplo, a la costa sur de Guatemala. Recientemente estuve yo en el Centro Universitario de Suroccidente, en la ciudad de Mazatenango. Uno mira la riqueza de la caña por todas partes, pero esa riqueza no está invertida en Mazatenango. Ni está invertida en Escuintla, ni en Reo, ni en ningún otro lugar de ahí. Pareciera que fueran miserables esos pueblos, ¿verdad? Cuando en realidad ahí se está generando mucha riqueza que no es invertida ni es, y ustedes quieren trasladarla precisamente a esas pruebas. Sigamos. Correspondencia entre recursos y capacidades. Revisión de ley de IUS. Ustedes se recuerdan que, dado la experiencia autoritaria de Ubico, ¿verdad?, en donde no existía, pues, ninguna municipalidad que no fuera, digamos, su alcalde nombrado, o el intendente que se llamaba entonces por Ubico, pues la Revolución de Octubre se preocupa con la autonomía municipal, y de ahí viene toda la problemática que hoy tenemos de la autonomía municipal. Y evidentemente muchos de esos municipios lo que necesitan es tener capacidad para cobrar el IUSI. Entiendo que una de las reformas también va dirigida al IUSI, trasladándolo hacia la SAT, quitándoselos a las municipalidades. Rendición de cuentas, capacidades en materia, la revisión de los fondos sociales, ¿verdad? Ya se intuía que era un carnaval el manejo de los recursos en los fondos sociales. Ya Edgar también mencionó lo que está con este último que están queriendo liquidar. Sigamos. Y entonces, procedimientos para la implementación. Se insta a los organismos del Estado, actúen con apego, coherencia y responsabilidad de lo acordado. Ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? Cuando uno no tiene el poder político, insta, no exige, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que la mayoría de los sectores sociales de Guatemala no nos organizamos para establecer qué queremos para la Guatemala del futuro, que va a ser la Guatemala de nuestros nietos, bisnietos, etc. porque el país de hoy es precisamente el resultado de lo que hemos creado a lo largo de todos estos años. Y el país cada vez es más invivible, ¿verdad? Los que hemos tenido la suerte de vivir en otros países nos damos cuenta que el país, lejos de avanzar, parece que retrocede. Yo creo que esas son reflexiones bien importantes. Ya vieron que eso no lo estoy diciendo yo, sino que fue todo lo concluido en muchos años de trabajo. Esa comisión de acompañamiento, dice, de los acuerdos de paz y dará continuidad y seguimiento a los acuerdos. Instalar comisión de cimiento del pacto fiscal, la que era en su momento, digamos. Una comisión de estudio sobre marco constitucional. ¿Qué quiere decir eso de los condados constitucionales? Ya vieron el papelito de la Corte Constitucional que ha dado todos estos años. La normativa constitucional que regula el poder tributario. Una normativa ordinaria, una jurisprudencia conformada por la CC. Alcances y limitaciones del artículo 133 de la Constitución. Sigamos. Y bueno, ahí se ponía, ¿no? ¿Por dónde deberíamos comenzar? ¿Verdad? Esa comisión ad hoc para discusiones de esas medidas fiscales, un acuerdo político, ¿verdad? Que continuara esa comisión de seguimiento del pacto fiscal y que las mesas de trabajo se iban a hacer con la vicepresidencia de la República. Me quedo ahí porque creo que este recordatorio nos sirve de mucho. Creo que es muy importante que ahora, creo que va a estar en contra de eso, es evidente que necesita más recursos. La forma es que en la coyuntura que estamos es quien paga. Se me ocurre pensar en una discusión de uno de mis compañeros, de ahí que uno de los hijos se tomó hasta el curso un fin de semana, fue estrellar el carro con que iba a la universidad. Felizmente por esa airbag no le pasó nada a todo, ¿verdad? Además de que el papá tuvo que pagar el poste, resulta que paga. ¿Verdad? Esa es la disyuntiva que tenemos nosotros, ¿verdad? Después de la borrachera del gobierno este anterior y los demás, resulta que ahora viene con la factura. Entonces, ¿quién paga? Ese es el problema que tenemos ahorita y precisamente por eso es que es un momento complejo, ¿verdad? Tiene razón María Antonieta cuando dice, miren, si ahorita incentivo para pagar, no tiene. Bueno, estamos viendo la noticia que el incumplimiento del IVA se elevó, ¿verdad? Es decir, de un impuesto ya establecido no se está cobrando lo que se tiene. Entonces, muchos sectores de la sociedad pueden pensar, miren, cóbrenles a los evasores, ¿verdad? Ya vieron que se sacan 800 millones como si fueran 50 quizás, ¿verdad? Porque todos esos procesos ahí están, ¿verdad? La gran noticia es que solamente la recaudación ahora de la SATO, de la administración, 1.200 millones de quetzales llevados entre aceros de Guatemala y el camino real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos sectores en los que yo me podría incluir también pienso, háganles a cobrar, hagan su chance. ¿Cuántos procesos hay abiertos? Van a cobrar. Sé también que es insuficiente. Pero también tienen que venir señales positivos a los contribuyentes para que uno diga, bueno, sí, se necesita más, ¿verdad? Necesitamos recursos para los hospitales, pero para los hospitales ya sabemos que no va a llegar ese dinero, porque con esa nueva ley que pusieron de compras de no pueden ejecutar. Entonces tal vez un trade-off, ¿verdad? Huélense la ley y nosotros sí pagamos más impuestos, si no nos huele la ley, ¿no? ¿Verdad? Ya condicionarlo todo, pues, porque al final ya metieron las manos en las arcas nacionales. Fíjense que el otro tema, que aprovechando que están aquí dos colegas exministros, fíjense que yo en su oportunidad no tuve los datos, pero cuando quitaron la planilla del IVA dije yo, qué tontería es eso. No sé si existían estudios respecto de cuánto era lo que la SAT haciendo bien su trabajo podía tener información cruzada, ¿verdad? Para eso era. Mis hijos hasta se peleaban por hacer la planilla. Como yo mismo en diciembre no la quería hacer, ¿va? Entonces decían, miren muchachos, ¿quién se quiere ver sus 600 quetzalitos? 600 quetzales, muy poco, papá, estamos de vacaciones, hombre. Hacemos 1500 y lo hacemos. Pero yo calculaba también que me iban a regresar un dinero. Bueno, si por eso es, ¿ahora qué patojos quieren ustedes? Si 600 quetzales dan por la planilla. Nadie la hace. Y entonces ahora una de las medidas es regresar a la planilla de arriba. ¿Cuánto eso significaba? ¿Fue o no una buena decisión quitarla o no? Pues, ¿verdad? Una decisión de ese tipo uno debe saber, ¿verdad? Si yo quito eso, voy a dejar de percibir tanto, ¿verdad? Los beneficios van a ser otros en otro sentido. Es decir, ha sido un costo-beneficio ahí, ¿verdad? Pero al final no sabemos. Yo por lo menos no sé cuánto es eso. Entonces, yo regreso al tema de normas y precios, que claro que se necesitan, pero ahorita a la hora de que el carro esté estrellado y uno sabe que el patojo tiene que ir a la universidad, va para comprarme otro nuevo, y sea la pienso, ¿no? ¿Verdad? Te vas a ir a echar otro poste, vas a terminar con el carro nuevo otra vez que te compré, ¿verdad? Aquí cuál va a ser la recriminación del padre al hijo respecto que está malgastando el dinero, utilizando indebidamente, etc. Pues son fondos públicos. O simplemente nosotros también hacemos la de reacomodarnos y simplemente fingir de que no pasó nada. Yo no creo que esa sea una buena actitud ciudadana. Naturalmente que si uno se pone a pensar que el sistema educativo está colapsado, ¿verdad? La desnutrición crónica del país, así no vamos a salir de esos hoyos en los que nos hemos de tal manera que yo sí pienso que todo eso habrá que discutirlo mejor, ¿verdad? A ver qué se pudiera negociar, ¿verdad? Para los diputados en el Congreso, ¿verdad? Un trade-off en inglés solamente quiere decir, como decíamos todos cuando éramos patatos, mano a mano. Cuando sí intercambiar algo, antes decía, bueno, pues, está bueno, pero mano a mano. Me das, yo doy. Quizás pudiera ser eso una posibilidad. Una de las principales conclusiones que podemos tener de este foro y en general de la reflexión fiscal en Guatemala es que la tan ansiada meta del 12% de la carga tributaria sobre el Producto Interno Bruto planteada en los acuerdos de paz sigue siendo todavía una esperanza, una ilusión y una quimera. Algo se ha planteado que las demandas de la plaza en el 2015 plantearon eficiencia y transparencia en el gasto y la no corrupción. Y sobre todo que no esperábamos que desde las más altas esferas de gobierno se tuviese el desvío de los fondos públicos para enriquecerse personalmente la vicepresidenta, el presidente y sus secuaces y una camarilla de militares. En efecto, el Estado de Guatemala necesita más ingresos para poder responder a las principales demandas de la población, que son salud, educación, seguridad y desarrollo integral para todos y todas. Pero no es posible pensar en un paquete tributario que pueda trasladarse directamente a la población sin abrir una reflexión profunda, que es lo que planteó el original pacto fiscal. ¿De qué hablamos? Si hay un impuesto directo al, por ejemplo, al precio de los combustibles, esto será trasladado no solamente a los usuarios del transporte público, sino también al costo de todas las mercancías, incluyendo los alimentos, ya que será un aumento generalizado en la canasta básica. Esto implica una alza inflacionaria general. Al igual que el aumento del ISR, el impuesto sobre la renta, hará que, por ejemplo, profesionales como médicos y abogados trasladen estos costos directamente a la población más desfavorecida que busquen sus servicios. Y la última pregunta es, ¿cómo garantizamos que el gasto público se reoriente de una forma honesta, transparente y prioritaria a los gastos que el país necesita? En este momento le haríamos un llamado al presidente Morales y a los diputados del Congreso. No es solamente un paquete fiscal lo que requiere Guatemala, es una reforma tributaria integral que recupere los planteamientos del pacto fiscal, un diálogo político de reorientar el gasto. Así que no podemos acompasar la demanda de alguna ciudadanía que dice no más impuestos. Sí es necesario que este país, que tiene la menor carga tributaria, tribute, pero no de la manera que se plantea, y necesitamos un diálogo político de cómo se hace el gasto y la distribución con transparencia y eficiencia en Guatemala. Estaremos dialogando de esto en próximos programas. Gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Radio Urbana. Gracias, David, por estar en los controles, y nos escuchamos el próximo miércoles en ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Buenas noches.